Infierno grande. Descalzos sobre el fuego. Ahora sí estamos sentados a la mesa con Eduardo. Él es cantante y guitarrista de Astro City. ¿Cómo va? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Bueno, gracias por venir. Muchas gracias por venir. Bueno, ¿es un proyecto que nació en Olavarría? En Olavarría, ¿son todos allá? Somos dos de allá. Mi hermano es el baterista y yo. Sí. Y bueno, en principio sí, éramos todos de allá y tocábamos allá muchos años. Y bueno, ahora estamos tocando acá. Cambiamos el bajista. Así. ¿La banda se forma para los juveniles bonaerenses? ¿No? Ah, sí, lo leíste al blog. Sí. Sí, en el año 2000, ahí arrancamos, nos conocemos, es integrante. Mi hermano yo lo conozco de hace bastante, digamos. Pero al bajista lo conocimos ahí. Sí. Y bueno, ahí empezamos a armar lo que era Astro City en el inicio, que hacíamos primero covers. Sí. ¿Y cómo le fue? Bien, estaba bueno, iba bastante gente porque hacíamos covers. Sí. Luego cuando empezamos a hacer temas nuestros no ganamos. No, digo, en los torneos. Ah, eso decía. Eso ganamos, llegamos a Mar del Plata. Y ahí no ganamos, no ganamos nada. ¿Qué se ganaba? Creo que era un viaje, no me acuerdo, un viaje a Italia. Bien. Y después forman Cold Turkey. Cold Turkey, sí. Que es lo que manda el cover. Ese es lo que decía, banda de covers. Y hacíamos temas de los 60. Desde los Kings, los Beatles, los Yardbirds, todo ese estilo. Bueno, pero ahora en la música actual hay como un fuerte sonido 70, ¿no? Parece que algo de eso, sí, pasa eso. Está volviendo un poco. La gente está escuchando más los 70, los 60. Y en las bandas se nota. Pero particularmente en ustedes, en Astro City. A nosotros, y sí, por ahí la parte, lo que más nos influencia es el Flaco. Claro. Más que nada en los 70, por ahí se van a dar cuenta, yo creo. Eso es lo más fuerte, la influencia más fuerte de nosotros. Sí, y tiene como un toque de psicodelia, ¿no? De rock setentoso. Claro, sí. Igual el estilo es no tener estilo. Eso, en realidad, es más, y en los primeros discos es algo nada que ver a lo que estamos haciendo ahora. Vamos como cambiando y hacemos lo que queremos en el momento. Ahora salió, por ejemplo, hay temas que son ponerle progresivos. Hay algunos que son medio psicodélicos, otros que son medio tirando a pop, spinettiano. Sí. Por poner un nombre, qué sé yo. Sí. Pero como que ahora, no sé, el año que bueno, no sé, tenemos un par de temas nuevos que son otra onda y lo queremos empezar a meter así en los en vivo y eso, pero. Y son otro estilo también. Y qué sé yo. Así que no hay una fórmula. Aparte de. ¿Cuántos son ustedes? Somos tres. ¿Son tres? Sí. Y todos tiran más o menos para el mismo lado, me imagino, musicalmente, sí, o hay bastantes diferencias de influencia, no, de gusto. Tiramos para el mismo lado. Al ser baterista de mi hermano, como escuchamos todo el día lo mismo. Más malo lo mismo, claro. Sí. Y bueno, y el bajista, que es el que todavía está. Bueno, vamos a la barría, tocamos con él en realidad. Bueno, también escucharemos nosotros. Conocemos de chico. Ave Tierra es el último hijo que sacaron, ¿es el único? No, son cuatro en total, contando Ave Tierra. Ese fue el último, el que más son, digamos, cuando hacemos en vivo, solo hacemos temas de Ave Tierra, no hacemos temas viejos. En parte porque había otro cantante en los discos anteriores y tenía otra onda la banda. ¿Era un cuarteto antes? Era un cuarteto. Se llama tema de Rodrigo también. Sí. Vale, chiste fácil. Y bueno, trajiste la guitarra. ¿Podemos escuchar algún tema así? Dale, como ¿qué vas a tocar? Voy a hacer Ave Tierra, que es el tema que era el disco. Bueno, este tema en realidad tiene varias partes, pero voy a hacer la primera parte, que es la parte más que se puede reproducir en acústica. Dale. Thank you. cielo, es que estoy. Descalzar encuentro la sangre en la tierra y me recuesto en mis sedas. Bueno, ahí está, decías que es una parte de Ave sí. Tierra, ¿cómo vienen las otras? ¿Mucho cuelgue? Y bueno, esa parte es la más tranqui y después arranca con todo. Y bueno, sí, tiene varias variantes, clima y eso. Bien. Es el más largo de todos los temas. Lo dividimos en cinco partes en realidad el tema. Son como cinco canciones individuales, pero las juntamos y se puede escuchar todo junto. ¿Cuál es el hilo conductor? ¿Tiene...? En realidad el disco es un... Es una obra conceptual. Tiene historia. Hmm. Y del primer tema al último. Están ordenados de una forma en cual cuenta la historia, tenés varios personajes y todo. Pero bueno, nosotros no contamos la historia ni la pusimos en ningún lado. Por el hecho de que está bueno que la gente por ahí lea y interprete lo que quiera. Bueno, hablando del disco, está disponible para bajar en internet, ¿no? Sí. Gratis. Sí. Estaría bueno que des el... Dale. Bueno, hay varios lugares en realidad. En, bueno, la página nuestra, el blog nuestro es www.atrocityrock.blogspot.com. Sí. Pero después está en Olor a Viejo, en Los Cinco Siglos, en Rock Nacional, sí. en varios blogs. Y hablando de discos, nos contabas afuera del aire que se está armando un sello independiente, uno más en la ciudad de La Plata. Es iniciativa de la gente de Milica. Sí. Contanos un poco cómo viene la movida. Está recién arrancando, pero ¿cuál es la idea? La idea fue de los chicos de Milica, lo armaron ellos y eso, y nos invitaron a nosotros a formar parte del sello. Nos encantó la idea. Y hay varias bandas que son muy buenas. Bueno, están ellos, sí. Milica. Rauco, Gran Cuervo, Frank Boston, Miasma y dos bandas uruguayas también. Que una de ellas va a venir a tocar con los chicos de Milica el sábado. Ya que de paso tiro la fecha, va a ser el sábado en Calma. A las 10 de la noche toca Milica y Mao, que es la banda de Uruguay, y otra banda llamada Mono Aural. Mono Aural, claro, sí. Y bueno, se llama Festival de Señoras. no sé qué iba con esto. No, del sello. Bueno, entonces, la idea, ¿cuál es cuando surge un sello independiente? Juntar fuerzas, ¿no? Sí, en parte es eso. Era como estar unidos, de gente conocida, nosotros nos hicimos amigos de ellos. Y a la vez, bueno, que sirve como para promoción. El hecho de que ellos tocan, por ejemplo, llevan nuestros discos, nosotros también. Después en el blog ese que la página están armando, se pueden bajar los discos de todas las bandas. ¿Y qué postura tiene Astro City con respecto al disco, ¿no? El hecho de estar regalando por ahí en esta instancia resulta beneficioso porque es difusión y ayuda a que la gente lo conozca a uno, pero también de alguna manera está... de alguna manera apoyando la desaparición del formato físico, ¿no? Claro, es lo que está pasando hace varios años en realidad. Cada vez menos gente compra discos originales. Y bueno, yo me incluyo ahí, porque la verdad que es incansable a veces. Pero bueno, está cambiando las cosas y está bueno mostrar lo que se hace y que la gente lo escuche. Bien. Y no agarrar y simplemente agarrar y editarlo y vender por ahí 300 unidades como mucho y nada más. Bueno, ¿tienen fecha en la ciudad próxima? Sí. El 27 de septiembre estábamos tocando con Rauco y Gran Cuervo, la Plaza San Martín, a la tarde. Después de eso, con Milica, tocamos en el Centro Cultural La Casa de la Trova. Eso es el 9 de octubre. Y después en noviembre tenemos otra fecha más. Y después en diciembre tenemos otra fecha más, que bueno, sí. Si no, nadie se va a acordar. Bueno, Eduardo, gracias por haber venido. Nos vamos a ir escuchando un tema de Ave Tierra, es el disco de Astro City, se llama Interficio. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Canciones que no entran en el cielo anidan en Infierno Grande. We'll be right back. eso más vos. Y hoy pienso un Dios que me ilumina, la historia sigue arriba mientras vos me estás en el mundo. Todo se pone triste. Sobre vos, sobre eso, ya no hay nada escrito. La noche se me acerca y no hay más razón para seguir pidiendo. Y hoy pienso en vos. Y eso más vos. Y hoy pienso escuchamos a Astro City haciendo Pienso en Vos.